este folclor de cumbia y verás que pronto disfrutarás. Con tu pareja este son sabroso y sentirás toda la alegría que da el bailar folclor de cumbia. Olé, olé, el folclor de la cumbia. Olé, olé, mira cómo disfruta. Olé, olé, mira cómo disfruta. Olé, olé, el folclor de la cumbia. Óyeme, Chabelita. Mira cómo disfruta.